días a todos. Si me lo pide ella, lo tengo que hacer, ¿no? Ahora vamos a ver por qué leímos mucho. Los invito a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 en adelante. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, le dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias. No obstante, que era samaritano. «¿Acaso no quedaron limpios los 10?», preguntó Jesús. «¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar glorias a Dios, excepto este extranjero?» «Levántate y vete», le dijo al hombre. «Tu fe te ha sanado». Nos encontramos con este momento de Jesús, en que camino hacia Galilea, se encuentra en las afueras de la ciudad con estos 10 hombres. Estos 10 hombres que estaban en las afueras de la ciudad porque estaban enfermos. Lepra es lo que dice aquí. Podían tener otra enfermedad también. Solo que como tenían esta enfermedad, no podían estar dentro de la ciudad. No podían pertenecer a nadie, a nada. Lo ven llegar, seguramente han escuchado que se encontraba por la zona este famoso maestro, este famoso curador. De lejos le gritan: «Por favor, sánanos, ten compasión de nosotros». Y él, y es algo particular de este momento, no le dice: «Sí, quiero curarlos», no le dicen: «Sí, voy a sanarlos». Simplemente le dice: «Peguen media vuelta y vayan a hablar con el sacerdote». ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice que vayan a hablar al sacerdote? Bueno, esa media hora que leyó Gilla no explica por qué. Era la tradición, era lo que había dicho el Señor, que todo aquel que estaba sanado debía realizar ese pequeño ritual que duraba 8 días. Entonces, como Jesús le dice: «Dense media vuelta y vayan a hablar con el sacerdote», ¿qué hacen ellos? Le hacen caso, se dan media vuelta y salen a hablar con el sacerdote. Y es en ese momento que están curados. Es en ese momento que se dan cuenta que están curados. Y uno solo vuelve a agradecerle a Jesús, a alabar a Jesús. Pero hoy no quiero hablar de ese uno que vuelve a alabar a Jesús. Hoy no quiero hablar de ese uno que se da cuenta que fue Jesús el que lo curó y vuelve a alabarlo. Tampoco quiero hablar hoy de que él era samaritano, o sea, era alguien fuera del pueblo judío, alguien que no pertenecía al pueblo elegido para el cual había venido Jesús. Sería hasta demasiado sencillo hacer comparaciones con eso. Tampoco quiero distender mi discurso para hablar del enojo de Jesús. Él, que había venido a salvar al pueblo elegido, él que se mostraba en todo su esplendor y la gente no le daba gracias, no lo alababa. Él tiene derecho a enojarse. Yo en este momento no puedo, no soy Jesús. Tampoco voy a enojarme con esas nueve personas que volvieron a la ciudad, volvieron a mostrarse. ¿Por qué? Porque era lo que Dios le había dicho. Dios había dicho que ellos, una vez curados, no sé cómo, no importaba cómo, fueran, se presentaran adelante del sacerdote, el sacerdote los mirara. ¿Sí, ya querés seguir? Eso era lo que Dios le había mandado hacer. Y ellos se sentían curados. Y ellos querían volver a la sociedad. Querían mostrarse en la sociedad de que estaban curados. Y de que podían empezar a hacer este ritual. Este ritual para volver a la sociedad. Este ritual para mostrarse que estaban curados. Este ritual para mostrarse. Este gran ritual. Y pensando en eso, también pienso en que hoy, cuando nosotros mismos sentimos que estamos bien, sentimos que tenemos algo que agradecer, sentimos que tenemos que mostrar algo, también hacemos grandes cosas. Un casamiento es querer mostrar que nos amamos, que somos dos y que nos encanta ser dos y queremos mostrarlo a la sociedad. Y armamos este gran ritual, vamos a la iglesia, nos presentamos adelante del Señor, hacemos la fiesta, hacemos nuestra luna de miel, nos mostramos, somos felices, un cumpleaños, cumplimos otro año más en la vida y también nos mostramos. Y también hacemos fiesta, armamos nuestro ritual. Yendo más afuera, cuando somos felices porque nuestro equipo ganó un partido importante, nuestro equipo salió campeón, también nos mostramos. También vamos al obelisco, festejamos con todos los demás y siempre que tenemos algo importante que mostrar, salimos, nos mostramos, festejamos, demostramos a la sociedad que estamos felices, que estamos curados, que tenemos amor, que nuestro equipo ganó. Siempre estamos mostrándonos. Tenemos lo que acaba de suceder. Tenemos enfermedades. Tenemos enfermedades curadas. Y venimos a la iglesia y contamos que gracias al Señor estamos curados. Pero Él, en realidad, nos pide algo más sencillo. Nos pide que vayamos a Él y le demos la gracia. Simplemente eso. No nos pide que nos mostremos. Pide que vayamos a Él. Pide que seamos más sencillos. Y que no solo los momentos en que queremos mostrar algo, tenemos que salir a agradecer. Él pide que simplemente demos gracias. Pero yo creo que esa gracia no es en todo. En todo cuando creemos que tenemos que mostrarnos. Esa gracia, esas gracias, son en todo momento. Porque nuestra vida es del Señor. Nosotros vivimos por Él. Y en todo momento tenemos que dar gracias. Y en todo momento tenemos que alabarlo. Y en todo momento tenemos que mostrarle a Él que somos agradecidos. No simplemente cuando estamos curados, no simplemente cuando estamos felices. Y para mostrar un poco más este concepto y mostrar esos momentos en que yo creo que también es necesario dar gracias al Señor. Y como sería muy complicado enumerar todos y cada momento de la vida, le pido la ayuda a la canción, le pido la ayuda a unos coterráneos míos, una murga que en su canción final de hace un par de años nos dice: las horas más comunes de la vida son su suerte en el guión universal. Historias incendiándose en el aire, perdiéndose. Postales que no muestran la ciudad. Alguien ríe, alguien llora. Alguien canta, alguien amó. Minuto de una vida entre otras vidas. Un hombre viejo mira un funeral. Una muchacha ríe en la placita. Una familia aguanta un temporal. Bajo el parral, mesa larga y festejo. Años después, alguien vuelve de lejos. Todo el destierro, el exilio, el dolor, derrotados en una simple canción. Toda la nieve de su corazón, derrotados una simple tarde de sol. Alguien en mitad del mar ganó su pan, juntó la red, rezó dos besos al alcohol y le pidió al mar volver. Sola entre las luces de la ciudad, mira hacia atrás. Lleva pocas horas en la ciudad. Su niñez, su mamá, el olor del hogar, su niñez ya no está. Acaba de morir en la terminal. Nadie los vio. En su secreto, en su rincón, un último beso, chau, adiós. Ya no son dos, contra el destiempo, negro licor del desencuentro. Chau, adiós. El pool de un bar, dos buenos tipos salvan su amistad. El pool de un bar, abrazo inmenso y otra vuelta más. Al piso dos de un hospital, vuelve a subir, sale a fumar, ríe al llorar, llora al reír, corre a contar, viene mi niño. Cuánta luz, rompe los clavos de mi cruz. Una mujer en el pedestal, plomo el cielo gris, piensa en morir, vuelve a elegir, otra vez vivir. Momentos comunes, momentos sencillos, momentos simples de la vida. Momentos en que Jesús nos pide que lo miremos a Él, simplemente a Él, y le demos gracias. No mostrarnos, solo darle gracias a Él por poder otra vez elegir vivir con nosotros, entre nosotros, todos juntos. Simplemente, gracias, Jesús. Amén.